Ion Radio. Un camino en busca de respuestas. La Universidad del Barrio se ha instalado en Lavapiés. Hoy empieza uno de los proyectos más bonitos del Teatro del Barrio. A partir de ahora, todos los lunes, el Teatro del Barrio abrirá a los ciudadanos este espacio cultural dedicado al aprendizaje político a través de la reflexión y la participación colectiva. Fijaos qué plantel más potente tenemos para un día como hoy, un lunes. Fijaos también la cantidad de gente que conseguimos unirnos. Estoy un poco como un niño en Reyes, porque no he tenido la oportunidad de ir a la universidad. Y para mí eso me ha abierto un espacio de aprendizaje que tenía muchas ganas. Y es importante tener una formación política por todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que nos afecta a nuestra vida diaria al final es política, son decisiones políticas. Venía buscando, bueno, pues eso, un espacio de reflexión, de conocimiento, de intercambio de opiniones. Creo que puede ser una herramienta fundamental para ser capaces de articular un pensamiento que llegue a cambiar las cosas. O sea, cualquier planteamiento de futuro que te hagas tiene que partir del conocimiento del presente, del pasado y la reflexión y de la crítica. He decidido venir porque últimamente sigo mucho la carrera de Iglesias y de Monedero. Iba a acudir de oyente a la Complu de Políticas y digo, bueno, pues ahora que ya están aquí en el Teatro del Barrio ya no me hace falta ir a la Complu. Qué bien que estén ustedes aquí. Bienvenidos a esta Universidad del Barrio, que va a ser Universidad y del Barrio. Juan Carlos Monedero, uno de los coordinadores, es profesor y asesor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. No es el único. Me llamo Pablo Sánchez León, bueno, soy historiador profesional, supuestamente, trabajo en una universidad pública española. Soy Noelia Danes y yo soy politóloga de formación, aunque me he dedicado a la historia durante todos los años en los que he estado en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Ariel Jerez, profesor en la Universidad Complutense. Trabajo sobre todo temas de movimientos sociales, comunicación y también soy, digamos, latinoamericanista. La mayoría son profesores de esta facultad, salvo Emilio Silva, el máximo responsable de que estén hoy aquí impartiendo este curso. Yo me llamo Emilio Silva, pertenezco a una asociación que desde hace 14 años busca desaparecidos de la dictadura, que busca esa historia oculta que en los pueblos todo el mundo conoce y que todo el mundo calla, o casi todo el mundo, que se ha contado en voz baja. ¿Qué es, en concreto, la Universidad del Barrio? La Universidad del Barrio tiene dos grandes elementos. El primero es politizar. La segunda idea importante de esta Universidad del Barrio tiene que ver con la idea de crítica. Crítica cuya raíz es crisis. Y parece evidente que en un momento de crisis tiene que ser el pensamiento crítico el que es capaz de ver lo que ocurre. Tenemos una oportunidad nueva de volver a hacer lo que siempre hemos creído que tenía sentido hacer, que era motivar para tener una conciencia política clara, atenta, crítica de lo que está sucediendo. Miren, la universidad tradicional está amenazada de muerte. ¿Saben por qué? Ya no tiene la hegemonía del conocimiento. Las universidades ya no tienen tampoco la legitimidad, tampoco tiene la eficiencia, porque las universidades no han sido capaces de tener la flexibilidad, de tener la frescura, de tener la audacia, de atreverse de maneras diferentes para bajar realmente el conocimiento a lugares más eficientes, ¿no? Y por último, tampoco tiene el dinero. Todos ellos entienden que estamos ante una crisis cuya comprensión necesita hacer una reflexión de nuestra historia, una revisión de nuestros relatos del pasado, para poder entender el lugar donde hoy nos encontramos. ¿Cuánto hay que desaprender? Es una de las cosas que van a ver ustedes que durante este curso vamos a insistir hasta la saciedad. Porque tampoco sabemos comportamientos que hemos heredado consciente e inconscientemente de ese pasado, ¿no? Y la de límites que nos imaginamos que son imposibles. Cuando hablaba Juan Carlos de desaprender, estamos en un lugar donde no se puede soñar y donde nos hemos creído que esta realidad era única, ¿no? No existen otras dimensiones. Entonces yo creo que es algo que para lo que tiene que servir esto, ¿no? Y en este curso de historia queremos poner en cuestión relatos oficiales y hegemónicos del pasado. Ver la posibilidad de construir alternativas, en plural, a la visión hegemónica de la historia de nuestro país, desde el protagonismo popular, que es una cosa que no está escrita. Elaborar una genealogía de la indignación, compartir sentimientos acerca del presente y conectarlos con sentimientos que el pasado nos suscita. Como ciudadanos no dejamos de tener imágenes del pasado, todos tenemos una visión de lo que ha pasado antes. Todos somos historiadores por el hecho de ser ciudadanos. No hay una diferencia con el experto tan grande. De hecho, hay personas que desde otro lugar, que se puede considerar no profesional o amateur, producen imágenes sobre el pasado que producen más capacidad de reflexión que a veces los colegas de oficio, lo cual no va en contra de los colegas de oficio. Es que en todos está. Cuanto más democraticemos esa conciencia, mejor para todos. Así como todos los ciudadanos deberíamos ser un poco historiadores, por supuesto que todos los ciudadanos deberíamos ser un poco políticos, incluso politólogos, ¿no? Es decir, tener una capacidad, digamos, evidentemente para participar, tendríamos que tener una mínima capacidad de análisis para incorporarnos un poco a la acción del poder colectivo. Estamos un poco presos de una política de la obediencia y también una cultura de la impunidad. Ese pacto de olvido y silencio que se hace en la transición, pues han permitido normalizar esta hegemonía conservadora y que yo creo que también la tenemos que pensar desde la debilidad autoinfligida desde el propio campo de la izquierda por las autocensuras que ha habido de la izquierda. Es decir, cómo nuestro pasado reciente todavía no ha sido relaborado desde una perspectiva democrática. No solamente es una cuestión del poder que tiene efectivamente el campo conservador, donde evidentemente la iglesia sigue siendo la mayor industria cultural que tenemos en este país, a pesar del grupo Prisa. El tercer gran punto es darnos cuenta de que también esta historia alternativa va a estar llena de contradicciones. Y por eso hacemos una reflexión universitaria al respecto. Nadie nunca aquí va a hacer un intento de ser objetivo. Nosotros no pretendemos ser ni neutrales ni equidistantes. Tenemos posicionamientos ideológicos y políticos muy fuertes y asumimos que vosotros también. Y no creemos que necesariamente tengan que ser coincidentes. Por eso esperamos que aquí lo que suceda sobre todo sea un debate. Vamos, que hable la gente un poquito. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? ¿Cómo se llama usted? Enrique García. Enrique. Yo creo que la historia de España es más bien como el Guadiana, que entra, sale, sale, y siempre el elemento conservador está por ahí. Yo lo relaciono, pero es tendencioso, lo confieso. Lo relaciono con una institución que tiene muchos siglos, milenios, y que esa es la que ha dado eso lo que se llama el alma de España, que es la Iglesia. Enrique, muchas gracias. ¿Qué más? Pues buenas noches y muchas gracias por la iniciativa y por hacernos partícipes de ella. Yo te agradezco, Emilio, que hayas puesto este vídeo. Sale a la luz el desencanto de un importante sector de mujeres al comprobar que la reforma se ha detenido ante problemas que las afectan precisamente a ellas. Porque de alguna manera traes lo que yo estaba echando de menos, ¿no? Que era esa genealogía femenina en hacer historia, en hacer política y en hacerlo todo. Pues es algo importante, ¿no? Que yo creo que va a estar en esta Universidad de Teatro de Barrio. Y otra cosa que me parece importante es lo que has dicho también, Noelia, del tomar los conceptos. La lengua es una, ¿no? Y la lengua es lo que tenemos para representar la realidad. Y no podemos prescindir de una sola palabra, porque a una palabra que dejamos fuera, dejamos un trozo de la realidad. Entonces yo creo que la tarea política importantísima es precisamente resignificar. Y supongo que eso vamos a hacer, ¿no? En estos meses que vienen. Sí. Qué bueno. En vez de hacer que las cosas valgan la pena, que valgan la alegría. Venimos aquí a aprender con alegría. Vamos los lunes a venir aquí a pasárnoslo bien. El aprender como una fiesta, como participación, como crítica. Se rompe esa cuarta pared, ahí están los oyentes y aquí estamos los expertos. No va a valer. Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.